Rocha Verduga, mueva lo que trajo. Rocha Verduga, mueva lo que trajo. A ver, cómo mueve la tortuga. Si no la mueve, la tiene toda puesta.